アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, claro que sí. Pues un besotote y abrazote a mi querido Has. Muchas gracias por pasarme controles, mi querido Has. Estuve escuchando media hora tu transmisión, solo que entré en las sombras, no me reporté, pero aquí andamos al pendiente. Gracias, gracias también por la promoción Alianza Anime. ¿Quién como tú para hacerle promoción a Alianza Anime? Muchas gracias. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy DJ Aome. Y esto es Alianza Anime. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes. Coman frutas y verduras y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Ok, Moshi Moshi, ¿qué tal mi querido Fargueros? Un besotote. Mi querido Valente, ¿cómo está? ¿Cómo está el consentido de mi querido Valente? Melanio, hi hi, como cada martes DJ Ome aquí presente a la transmisión, fresquito como lechuguita, dice Melanio. Y más aún con este tema tan kawaii. Chikai, qué bueno mi querido Melanio. Sí, ¿verdad? Hoy es un día muy importante para ti, ¿verdad mi querido Melanio? Lo sé, lo sé, lo sé. Más porque el Facebook estuvo acordándome ahí desde que fueron las 12 de la madrugada de hoy. Estuvo ahí el Facebook, así de DJ Ome. Hoy es el cumpleaños de Melanio, hoy es el cumpleaños de Melanio. Ok, muchas gracias, bendito Facebook que nos acuerda de los cumpleaños. Hola mi querida Adeline, un besotote, con todo respeto, nada de Yuri. Qué bueno que estés en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ok, pues hoy tenemos varios motivos de celebración el día de hoy. Pues primero que nada, les comentaba del cumpleaños de nuestro querido Melanio, una escucha clave de Anime Nexus, de Alianza Anime. José Jesús dice: hola, saludos, reportándome por primera vez aquí desde Cancún, Quintana Roo. ¡Ah, qué rico desde Cancún! Hola, pues mucho gusto, bienvenido a Alianza Anime. Recuerden las vías de contacto antes de que se me pase, porque luego ni las menciono. Estamos en el grupo de Facebook. Nuestro grupo exclusivo para la transmisión es el chat Alianza Anime. Así nos puedes encontrar, chat Alianza Anime. Y en el Skype como DJ Aome03, DJ Aome03 es nuestro Skype. Ahí nos puedes encontrar los martes. Comentar el Melanio está más viejito, felicidades. Pues felicidades, Melanio. Ya nos empiezan a agregar aquí a Facebook, muchas gracias. Bueno, pues demos inicio a la transmisión del día de... el otro motivo, ya ven, ya se me estaba pasando. El otro motivo es que hoy, primero de abril del 2014, pues iniciamos de manera oficial el mes de celebración de Alianza Anime por nuestro primer año aquí en Radio Anime Nexus. Aplausos, por favor. Gracias, gracias. Un fuerte aplauso. ¿Qué aguante tenemos, verdad? ¿Qué aguante tienen ustedes, más bien? Pues me han soportado aquí un año, ¿qué les parece? Ya un año desde que Radio Anime Nexus y yo cruzamos nuestros caminos. Bueno, todavía no se cumple el año, pero es este mes. El 15 de abril vamos a estar celebrando de manera oficial el año de Alianza Anime en Radio Anime Nexus. ¿Qué les parece? No. ¡Wow! ¡Qué rápido, eh! Se pasó un año desde que nos conocemos nosotros, chicos y chicas. Bueno, vámonos a iniciar el tema del día de hoy. Pues a petición del cumpleañero Melanio fue Moe versus Lolis. Así es que, ¿prefieres una Moe o una Loli y por qué? Así que ya lo saben, chicos y chicas. Si tienes alguna duda sobre estos dos términos, pues ya aquí nuestro querido Melanio nos los va a aclarar. Porque yo la verdad no conozco muy bien el tema del día de hoy. Pero pues como Melanio dijo, oye, nos aventamos con este tema, pues yo le dije, va, pues él nos tiene que explicar, obviamente. Bueno, vámonos rápidamente a iniciar. Pues vámonos primero que nada con dos canciones, una bastante movida. Y pues como es cumpleaños de Melanie, pues le vamos a decir un feliz cumpleaños con Happy Birthday to You, la versión de Yui. Vamos a escuchar estos dos temitas y enseguida regresamos con más Alianza Anime. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aume, donde la música anime de tú y yo formaremos alianza. Shikai, come. Now Shikai, pues seguimos en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con su servidora DJ Aome. Bueno, pues demos inicio ya con el tema del día. Ya tengo muchos comentarios, 27 y no he empezado a leerlos. ¿Qué onda? ¿Qué rápido se pasa el tiempo, eh? Happy Birthday, está genial, claro que sí, esa versión está padrísima, querido Melanio. La pusimos exclusivamente para ti, ok, gracias Melanio, muchas gracias. Pues muchas felicidades nuevamente. Ok, Kevin nos pregunta la diferencia. Sí, ¿verdad? Dicen que Moe y Loli pues puede ser lo mismo, pues vamos a ver qué dice Don Melan, a ver qué definición nos da. Bueno, vamos rápidamente con el tema del día. Vamos con el primer comentario, que fue Melanio. Yo creo que Melanio ya lo tiene escrito, la vas a hacer copy paste, porque es el primero que comenta siempre. Hoy comienza el mes de celebración de Alianza Anime, un mes cargado de sorpresas para los ran escuchas. Martes 1 de abril, el día en que el mundo de las lolis y el moe entran en controversia. ¿Qué prefieres, tener una loli o una chica moe? ¿Habrá algún valiente que acepte su fetiche por estos géneros físicos tan picarescos del anime sin más? Oh, por Dios, ¿cómo se pronuncia eso? Ajimaruyo, o cómo se pronuncia, mi querido Melanio. Bueno, hay que luego nos envíen la pronunciación correcta. Marcus, saludos DJ Yaume, muchas felicidades por tu mes de aniversario en RAN. Muchas gracias, mi querido Marquitos. Un besotote. Y pues sí, ya un año, estamos aquí a punto de cumplir el 15 de abril. Esperemos que la calaca no me lleve antes. Ok, ahorita Melanio nos va a comentar, Kevin Pineda. Yo sigo también. José Mauricio, hola. ¿Quién veo por ahí? Comenta. André Felipe, hola DJ Aume, buenas noches desde Colombia. Un besotote hasta Colombia. André Felipe, muy buenas noches, bienvenido. Melanio, ¿qué comentas, mi querido Mel? Ah, perdón, Melanio, ok. Hajimaruyo, ok, gracias Melanio. Aquí Karmazu, ¿qué comenta? Dice, Melanio lleva toda la semana preparando sus comentarios. Eso, o posee velocidad demoníaca, sí, ¿verdad? Karmazu comenta, por cierto, Karmazu Kuenji es uno de los escritores de Mis ojos lloran por ti, así que pregúntele del capítulo 7 a ver qué les contesta. Dice, yo llevo poco de escucharme, pero es un programa muy animado y como fan de anime de mucho tiempo es un gran programa. Muchas gracias. Marquitos Gómez, y prefiero ambos, así soy feliz, comenta aquí Marquitos. Luis Salvador, ¿alguien podría definir qué es una moe y qué es una loli? Solo para saber, please. Ay, sí, hay controversia, ¿eh? De que son lo mismo, de que no, que es diferente. En fin, vamos a ver qué nos comentan acá. Sadako Madrazo, hola DJ Omelolis versus Moe. ¿Quién serán las favoritas para los nombres, para los hombres? Será una lucha intensa. Sí, vamos a descubrir aquí la perversión de los ran escuchas. Mari Gómez, Moshi Moshi, yo prefiero a Moe. Ok, gracias. ¿Y por qué prefieres a las Moe? Por favor, coméntanos. Kermasu, espera que definan los géneros para decidir, es buena idea. Mateo Rivero, si es posible me quedaría con las dos, pero si tuviera que elegir tendría que escoger una loli, principalmente porque son compactas y tienen delantera discreta. Ah, caray, eso fue bastante. Esa fue una buena definición, creo. Luis Salvador. Ok, pues aquí ya le hablan a Melanio. Marquitos Gómez, una loli. Que me gusta mucho es Lois, si de ser o no su caima, esa loli me derrite, comentan acá. Ok, gracias. Lobito haciendo trabajos finales. Shikai, pues un Shikai para ti, Lobito. A ver, a ver, a ver. DJ Ome, el Moe. Es usado para ambos géneros, femenino y masculino, por ser una expresión. Ah, perfecto. Muchas gracias por ese dato, mi querido Melanio. Y aquí tenemos la definición de Melanio. A ver, veamos. Ah, nos siguen agregando aquí al Facebook. Muchas gracias. Areli ahora anda aquí en Facebook, no anda en el Skype. Qué raro. Dice Sebastián. Hola, Ome, tanto tiempo que no te escuchaba. Un gusto volverte a oír. Muchos saludos y besos desde Mendoza, Argentina. Ah, muchas gracias. Pues muchas gracias por la sintonía nuevamente y qué bueno que regresaste aquí con Radio Anime Nexus. Ok, comenta Melanio. Así que un chico Moe existe. Oh, genial, gracias Melanio. Dice el Moe y el Loli, antes que nada comencemos con definir qué son estos géneros, comenta. El Loli es pues la definición que se le da a una chica anime que puede variar de ser una niña, una mujer adulta, pero con las características de ser una chaparra. A caray. Pentaco bajita pero siempre kawaii. El moe es la gesticulación que hace una chica, ya sea loli o no. Mayormente una al verla automáticamente dice kawaii y prácticamente quiere secuestrarla para que le diga Oni-chan. Ok, gracias, Dique de Melario, por esa definición. Oni-chan. No, no, no, ya estaba imaginando a la chica ahí. Mari Gómez, feliz cumpleaños, Melanio. Comentan acá, ahí te hablan, Melanio. Ruby comenta, primero que nada, hola a todos los oyentes. Muchas gracias, hola Ruby. Y muy en especial al cumpleañero de este día, Fernanda Velázquez, mándale un saludito con tu Jikai. De mi parte, por favor, ok, un Jikai para Melanio. Y pues para adentrar un poco al tema del día, diré que me gustan ambos. Difícil elección, en serio, aunque no tengo ningún fetiche. Felicidades por este gran añito en Nexus, Home de Tom. Parece que hoy hay que festejar dos cosas y más. Kanpai. Jikai, muchas gracias. Ay, dejen conozco, pongo otro Angelus. Ay, ay, ya, ya, ya, Angelus. Pensé que se me iba a acabar. Ok, bueno, aquí ya tenemos super definiciones. Ok, bueno, ahorita lo leo. Gracias, Kevin. Dice el gato negro, saludos DJ Yoma aquí reportándome como siempre. Por favor, que alguien me explique porque no tengo idea de la diferencia entre ambos estilos. Gatito negro, comentarios más arriba. Podrás encontrar la definición que nos dijo Melanio. Roberto Tirado, mi primera vez que comento, yo prefiero al Moe, ya que Loli siento que es más pervertido. Ok, gracias Robert por tu comentario. Ruby, bravo, jaja, comentan acá. Deimar dice, felicidades anticipadas, que viva Alianza Anime, muchas gracias. Marquitos, una loli encantadora, es Mashiro de Mika Kunin. Tan kawaii, linda y encantadora, comentan acá. Uy. Aquí, Carmazo dice, buena definición, Melanio. Gatito Negro, saludos desde el Sky. Mi problema era Face, comentad desde aquí. Ok, pues bienvenido a la banda de Sky. Fox Sniper, qué milagro, que comenta. Saludos, DJ Yome. Fetichista el tema del día. A mí me gustaría más las chicas moe de buena pechonalidad por lo regular. Ay, chicas. Porque me gusta su forma tímida y linda de ser. ¿Por qué no ambas? Ay, colosos, como diría mi compadre. Marquitos, Koneko-chan del anime High School. Ella, ella difícil de tratar, pero sus sentimientos y su carisma es lo que es ella. Qué buen tema, Melanio, de Lolis versus Moe. Ok. Gracias, Marquitos, ahí por el comentario del tema del día. Bueno, vamos con un comentario más y ya nos vamos con el siguiente bloque de pedidos. El gato negro, bueno, por problemas de internet solo escuchar esta vez. Bueno, disfrutemos de la emisión. Ok, vámonos rápidamente con tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Ay, me falta uno acá, ya lo había descargado, vamos a acomodarlo de una vez. Vamos primero que nada con Fairy Tail Opening 14, seguido de Digimon Tamers Ending Latino, órale. Y terminando con Zero no Tsukaima, ¿qué es? Ending. Vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y que viva Radio Anime Nexus, tuve que no. Y que ahí vamos con esto y enseguida regresamos. Tú no te despegues de tu computadora porque en minutos regresamos. Yeah! puerta de la mente se abre, todo se verá al instante. Ya nunca te perderás, confía en tu intuición. Keep it. そばにいて断然私を愛して恋する女の子やあたり欲張りなんだから瞬間接着抱き寄せて単純妻には一途に飽きれるくらいにね私だけに恋をして完全燃焼燃え上がって突然好きって言われて恋する女の子無期限ご機嫌早変わり体温上昇ドキドキって純情ハートで接近一人を撃ち抜かな夢に見てたキスをめちゃめちゃ切ないでもでも言わないキスしてお願いキスしてあげないめちゃめちゃ大好きでもでもムカつく Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Jikai, hemos regresado nuevamente, muchas gracias por seguir en sintonía. Qué lindos muchachitos y muchachitas salieron el día de hoy, nada es cierto. ¡Mua! Ustedes son geniales chicos y que nadie les diga lo contrario. Ok, vámonos con más comentarios, que soy hasta el cuello de comentarios.De hecho, voy a tener que extender Alianza Anime otra hora. No, no es cierto. No, porque después viene el Sensei Inuyasha. ¿Cómo creen el que pasó? Y que le ande robando tiempo. Ok. Sí, vas a estelar con Dulce Leiva. Cierto, me quiero quedar más de un...Que escucha todos los miércoles, dice, a partir de las 9 de la noche, aquí dice Carmazo. Ok. Moe, ok, guapo como siempre. Oh, mi querido Melanio sabe bastante del tema, Moe. Ok, muchas gracias. Hermana de 12 años, comete aquí Kevin Pineda.Pues aquí ya están dando sus definiciones del término moe. Personaje femenino adorable con cierto grado de inocencia y amable. En otras palabras, como tu hermanita de 12 años, comenta Kevin Pineda. Ok, gracias por esa información. Pues vámonos con más comentarios. Tenemos bastantes. Melanio vuelve a comentar.Y si como todos lo saben, lo mío son las lolis, por ese fetiche de querer abrazarlas y apapacharlas, hasta que me digan, Oni-chan, Daisuki me gusta, oh, por Dios, aunque claro, esto lo digo por un lado paternal, ajá, sí, Melanio, claro, y no por otra cosa, ya que el mismo nombre de loli puede variar en cosas más pervertidas, ciertamente me quedo Melanio, Ahora Melania nos salió con un lado paternal. Ajá. Ruby, rayos, planeaba atacar a Melania si no aclaraba lo del lado paternal. ¿Eso qué? Me arruinó el plan. Yo le quería decir algo de bullying un ratito, ya que no sé si me pueda quedar mucho. ¿Qué pasó, Ruby? ¿Cómo que no vas a poder? No, no, el tiempo de Alianza Anime es sagrado, nada, es cierto. Marquitos, quien haya visto Yuniboyu de Mokoi ga, no me dirá que Rick es una loli desde un buen punto, esa imaginación del ojo demoníaco. Oh, por Dios. El bullying no requiere más que ingenio, tú puedes, comenta Karmazu. Ya van a empezar. Ok, Marquitos, ¿estarán de acuerdo conmigo con Ata Izumi de Lucky Star, sí o sí? Una loli en su todo, en toda la expresión, ¿no será, mi querido Marquitos? Ok, una loli, pues sí, ¿verdad? Podría ser. Karmazu apoya la moción. Pasa que estoy narrando un partido de fútbol, ¿no? Ruby, ok, bueno, aquí ya son comentarios entre ellos. André Felipe, feliz cumpleaños, Melanio. Melanio, las lolis dominarán el mundo. Definitivamente las lolis en el anime son casi fundamentales, ya que aportan ese lado lindo cuando de géneros románticos, comedia, hablamos. Jikai, totalmente de acuerdo. Marquitos, ¿viste de Pratt? ¿Estarás de acuerdo con Roca? Una loli, loli, loli. Ok. Ay, creo que sí les emocionó este tema del día. André Felipe, buenas noches a todos. Pues buenas noches. Ay, qué lindo. Él saluda, ¿eh? Así de, oh, me pone esta canción. No, no, no, él saluda. Buenas noches. Qué lindo, muchas gracias. Karmazu, Melanio, ¿prefieres a las lolis porque comen poco y no ocupan mucho espacio? Donde debes de tener muchas en casa. Dice Sadako. Si yo lo entiendo, el loli es más para el ecchi y el moe es shoujo. Para mí y mi loli favorita es Wendy de Fairy Tail, ya que nos demostró en el manga que puede ser fuerte y ruda a la vez de ser linda y tierna. Wow. Interesante, creo que voy a comenzar a leer el manga porque a poco puede ser todo eso. Ruby, no, Melanio, le gustan porque tiene un fetiche algo pervertido, aunque no lo quiera tapar. Aunque lo quiera tapar con algo paternal, comenta Ruby. Estoy totalmente de acuerdo con Ruby. Y lo sé porque cuando conocí ese fetiche suyo, me di a la tarea de investigar de manera externa a las lolis y a los lolicón, así que eso tiene algo de pedofilia. Oh, por Dios. Aunque quitando eso, las lolis son lindas y Melania es buena persona. Pero ya saben, si tienes un aspecto loli, huyan por su vida o serán raptadas. Oh, por Dios, qué bueno que no soy loli. Qué hermoso, muy interesante, Ruby. Yo creo que era solo por cuestiones prácticas. Ah, caray, ah, caray. Ah, genial, muchas gracias. Sí, es lo que estaba comentando. Bueno, es lo que iba a comentar ahorita, Deimar. Ok, muchas gracias. Sí, chicos, recuerden que si no le pongo un like o un me gusta a su pedo musical, es que no lo pude descargar, o el link está roto, el link de descarga está roto, o no lo encontré. En fin, eso pues es preocupante porque pues si no lo encontré, ¿cómo voy a colocar su pedido? Alejandro comenta. Así que por favor, chicos, les pido de favor que pongan bien el link de descarga o el nombre del anime, el nombre de la canción o el nombre del intérprete. Con esos datos seguramente encuentro su pedido. Muchas gracias, Alejandro. Eso sí sería para festejar con pastel y toda una hora más. Se pone bravo el sensei, le das un abajo, Fer. No, ¿cómo crees, mi querido Alejandro? El sensei es el sensei. ¿Qué, señor? ¿Cómo es que no? Ok. Por alguna razón me imaginé a Melanio como Elvira, la de los Tiny Toons, comenta Karmazu, abrazándolas hasta sacarles el Oni-chan. Creo que sí, Karmazu. Ok, eso de probar la moción ya parece un día en mi trabajo. ¡Ah! Me mataste la ilusión, DJ Yome, yo pensé que eras una chica loli kawaii. Adiós, imaginación. No, mi querido Melanio, no creo ser una loli, la verdad. Tendría que hacer un test, contestar algún test para ver. Pues andamos aquí transmitiendo, José Mauricio. Andamos un poco ocupaditas el día de hoy. Melanio, sí, como no, comenta Areli. ¿Verdad que sí? Nadie le cree a Melanio su su instinto paternal y que quién sabe qué. Ya ves, Melania, tú tienes la culpa de que no te creamos. Ah, no te preocupes, Aymar, está genial que me hayas aclarado eso de tu pedido. Pero al menos regálame un Onichan, por favor, para poner... ¿qué? Para poder morir feliz. ¡Onichan! Ahí está, Melania, tú. ¡Onichan! A mí no se lee muy kawaii que digamos, pero bueno. A ver, Onichan. Onichan. Bueno, lo voy a practicar. Dice Areli, apoya a Ruby, Melania tiene un toque de... ¿De qué, Areli? Esto ya hay una troleada, Melania. Se va a llamar el tema del día. Marquitos, otra loli es Mikan Yuki de To Love Room. Ah, cierto. Otra loli linda, tierna, se cree adulta y siendo... y sigue siendo niña. Pero en fin, mi lista de lolis no termina, comenta Marquitos. Aquí Melania pone RIP. Melania, gracias. Ok. Aquí sí le creen a Melania el instinto paternal. Ah, que es difícil de creer, dice Karmazu. Uy. Ok, Melania comenta. Mi loli del 2014, obviamente, es Bashiro. Del anime Makakuning. Además de ser una loli. Aquí le dicen pervertido a Melania. Comentareli. Ay, ay, ay, eso me pasó. Ahí está. Además de ser una loli, es moe por todas esas cosas que hace. Oh, por Dios, DJ Ome. Ojalá y algún día encuentre alguna para tomarles las fotos respectivas. Oh, por Dios, Melania. Karmazu. ¿Qué? Que van a hacer un certamen para elegir a la loli del año. Ok. Oh, por Dios, no, Karmazu, por favor, no. Dice, me gustó tu Onichan, ahora te lo pedí enseguida, así como el maullido. No. Maullido o el Onichan, por favor. Las dos, no, ¿qué les pasa? Javier André, una loli porque son muy tiernas, comentan, saludos. Ok, Javier André, muchas gracias por tu comentario. Bueno, vámonos rápidamente con más pedidos, ya tenemos bastantes comentarios. Oh, por Dios, oh, por Dios. Bueno, esperemos que nos alcance el tiempo para leerlos todos. Órale, aquí hasta le pusieron una... Es un dibujo, bueno, parece que es un dibujo para Melania. Felicidades, uy. ¿Cuánto lo quieren al Melania? Javier André Morán comenta, un saludo por favor a mi hermana y a mi papá. Ok, pues un gran saludo y besotote con todo respeto, aclaro. Para la hermana y el papá de Javier André, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, ay por Dios, aquí en el Sky tenemos bastantes. Dice Edwin Padilla, se le salió lo de Santa Melanie. Oh, por Dios, porque yo soy goloso, me quedo con las lolis y las moe, me quedo con las dos. Oh, por Dios. Ok, fuertes declaraciones. Décimo comenta, hola, saludos y yo me, yo quiero una Angel Loli. Ok. Coming up. Camina, ¿qué pasó? Camina. Enyar heladito comenta. Me gusta decirle a mi novia que... ok, no puedo leer ese comentario al aire. El gato negro, saludos desde el Sky. Disculpa, dígame, mi internet sigue en crisis. Creo que solo escuchar esta vez. Bueno, ok, gatito. Sebastián comenta. A mí me gustan las dos porque me encanta el anime y me encanta cómo dibujan los japoneses. ¡Qué bien! José Jesús, hola, quiero una canción y ya se me pasó aquí la canción. Dejen aquí, coloco Angelus rápidamente. La ponemos aquí. Y ya para terminar de leer los comentarios en el Sky. Hola, quiero una canción de Kodomo no Jikan. ¿Jikan o Jikai? De Eric Kitamura, por favor, y acerca del tema, el término loli lo podría determinar con aquellas personas muy lindas Puede ser una linda niñita de 8 años y que te diga Oni-chan. Hasta me imagino a la niña ahí. Ok, cabida. Bueno, vámonos rápidamente con Anaye Good Love Space en remix. Órale, ahora sí. Ahora sí, el término DJ lo voy a llevar ahí. Sigo de Yoshifumi Ushima Bakugan. Y terminando con una canción de Inuyasha Opening 5. Ok, vámonos con esto y enseguida regresamos mientras nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, ya regreso. Melanio pasa la pista así, a celebrar su cumpleaños. Melanio, oh sí, Melanio.

¡Chikai! ¡Excelente canción aquí en Alianza Anime con DJ Omen! No sé, es una sensación extraña, pero me siento bastante identificada con el opening 5 de Inuyasha. Continuamos, esto es Radio Anime Nexus. Chicas, seguimos en sintonía de Radio Anime Nexus. Pues ahí está esa hermosísima canción de Inuyasha. ¡Uy! ¡Uy! Se pone la piel chinita. Ok. Bueno, vámonos con más comentarios del tema del día. Tenemos bastantes. 100 comentarios. Creo que esto va a estar... Ok. Esto va a estar rudo, como dirían. Bueno, vamos a leer los comentarios para los que nos alcance el tiempo, chicos. Gomen, pero solo tenemos 2 horas de transmisión. Así que vamos a ver en qué comentario nos quedamos. Aquí ya. Lo que me encanta es que comenten entre ustedes. casi no comentan del tema del día, sino de, oye, esta sí que es loli, no, mira esta y todo eso. Bueno, está bien, así conozco sus gustos, chicos. Vamos a ver por acá. Y lo mejor es que ponen puras imágenes de chicas, ¿eh? Genial, pero chicas, ya dijo Melanio que también los chicos son moe, ¿no? Entonces, ¿por qué no colocan una imagen? Ok, Karmazu. Ay, ¿quién sabe qué dice aquí? Me quedo Karmazu. Luis Salvador, mi loli favorita no es que me guste o algo parecido, es Yoshino de Dead Alive. Es mi favorita por su timidez, además de ser una potencial moe. Órale. Melanio, ¿qué puede ser más moe que una señorita te ponga una cara de gatito de Shuer para pedirte un favor? Aunque lo malo del moe es que las chicas en que si un hombre ve a una mujer, hace ese gesto, está por demás que le va a decir que sí a todo lo que le pida. Interesante. O sea que ese es el secreto. Comenta aquí Marquitos Gómez. Una temible y tierna loli, Koniji no Yami de Tularu. Ella es tierna más cuando come pan, y si come pan con jalea. Ah, cierto. Cierto, Marquitos. Emily, felicidades al del cumpleaños. Ahí te hablan, Melanio. Melanio comenta, The Lolis is World. Cuando unes una loli más una chica mo, el resultado es mi reino, porque me diga, oh, Nichan, dígase que si tienes sobrinas o sobrinos, enteras, ¿qué? Enteras que ambas cosas son fatales para la billetera 1. Ciertamente, también mi sobrino aplica eso. Melanio, lo que sucede con las moe varones es que son muy pocos, ya que este género es más popular usarla en las chicas. Ciertamente. Ya decía yo que Aoma está haciendo trabajo de investigación para así hacerse su legión y conquistar el mundo. Mientras más sepa de nosotros, más poder tiene. ¡Ah, eso qué! Dice Karmazu. ¿Ya ves? ¿No dijiste? Pues sí, porque lo ponen en los comentarios el... Oni-chan. Lo tengo que decir, lo digo en el tono porque pues he visto bastantes animes con Oni-chan. Hasta me imagino toda moe y toda loli. Mateo dice, técnicamente Yami no es una loli. Un mejor ejemplo es Nana de Viluk. Ah, la hermana de esta chica. No lo sé. Pues podría ser, hay que preguntar. André Felipe, me llegó al corazón ese Oni-chan de DJ Aoe, me mató, comenta. No, por favor, chicos, no hagan eso. Hagan eso que me apenan. Luis Salvador comenta, otras lolis desde... ¿Qué? ¿Otra loli? Ah, otra loli que detesta es... Victorica de Blois de Gossip, una rubia que es tan inteligente que me recuerda a L. Órale. Melania comenta, cuidado con ese Oni-chan, DJ Yaome, que cada vez te está saliendo más kawaii. Muchas gracias, mi querido Melania. Ay, ay, ay, ay, ay. Ok. Karmazu, ¿y cómo diría el conde Contact de Plaza Sésamo? 11.000 veces que dice Oni-chan, jua, jua, jua, comenta Karmazu aquí. André Felipe, va, cuenten ahí los Oni-chan, a ver cuántos nos salen. Dice Felipe, esto solo ocurre en el anime, y pone una imagen. Dice Marquitos, una más, ¿qué? Una más, ella es Shishima de Yubuyou Demo Koigai. Ella es loli, mi mundo sería genial con lolis, comenta Marquitos. Luis Salvador, por honor a Melanio, esta sección debería llamarse Melanio Jones y los cazadores de las lolis perdidas. Adiós. Karmazu, también podría ser encuentro cercano con la tercera loli. Oh, por Dios. Dice Melanio, ya van 9 Oni-chans. No, van más de 9, yo creo, Melanio. Recuerda los del Sky también. Melanium. El mejor ejemplo de que el mundo será conquistado por las lolis es en el anime Conquista Mundial Plan Sebetsa, donde nuestro prota de turno es una loli Pentaco, cuyo sueño es lograr la conquista mundial. Ahora van 10, comenta Melania. Ya entendí tu juego, Melania. En el Sky, ¿qué comenta? Pues es que lo piden, Camina. ¿Yo qué hago? Marquitos, ella no dominaría. Ella nos dominaría con su voz si quiero ser tu Inuyasha, DJ Yaome, caray. DJ Yaome nos domina con su voz si quiero ser tu Inuyasha, DJ Yaome, comenta FS Marcos. Ah, qué lindo, muchas gracias. Ah, nunca me habían dicho eso. Quiero ser tu Inuyasha. Ah, ok, coming up. Jikai. Ah, ¿dónde me quedé? No me distraigan con eso. Marquitos. Marquitos Gómez, para que no vean que solamente Loli es una Moe Seiya Beni Osama de Mikanunin. Ella es una gran depredadora de Lolis, más por Mashirota. Mashirota. ¿No será Mashirosa, Marquitos? Karmazu, de acuerdo con Melania, esa Loli me cae muy bien. Con Vicente, fuerte y capaz, comentan aquí. Melanio, y como bien dicen de 100 comentarios arriba, Kobeni del anime Mikanunin es la mejor representación de una persona frente a una loli moe kawaii. Órale, una loli moe kawaii, vaya. Luis Salvador, o también los expedientes secretos lolis, loli file, comentan aquí. André Felipe, pues no sé mucho del tema, pero seguiré leyendo comentarios y aprendiendo. Es buena idea, mi querido André Felipe. Ok, bueno, aquí siguen con los nombres. Vamos con el último comentario y nos vamos a pedidos porque ya son 8:23 de la noche. Melanie, otro ejemplo claro es de Loli Moi Kawaii, Kachi Yuri Mayoi, la cual con su frase Kami, oh por Dios, Kamimashita, termina por enamorar a cualquiera. Ándale. Bueno, vámonos con tres pedidos y enseguida regresamos con más lolis y más moe aquí en Radio Anime Nexus. Vamos con Day Alive Ending 2, Say My Hearts, órale, Zero de Revolution Resonance y First Land. Vamos con estos tres temitas y enseguida regresamos mientras no te despegues de Radio Anime Nexus. Ah, por cierto, recuerda escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Si te perdiste algún programa, pues puedes escucharlo en el podcast, en los podcasts de Anime Nexus. Ahí está el de Tito Power Up, el de... ay, ¿cómo se llama? Psycho Mystic. El de Alianza Anime también lo puedes escuchar. Creo que Taki también sube su podcast. Ahí lo puedes escuchar también. Así que si no puedes escucharnos en vivo, pues escucha ahí los podcasts para que no pierdas ningún programa de Anime Nexus. Y regresando, vamos a hablar tantito de High School of the Dead en el canal Pánico, que pues ya terminó la transmisión. Bueno, vámonos con estos tres y enseguida regresamos. Sigan en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Thank you. しいの火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか目も合わさず運命のレコなんだく行き先もろかぶってる食えない夜の恥で深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても繋いだ魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか やっと分けるのだいい引きつけられて触れた瞬間の傷の分だけ確かになれる偽装もあるのでた世界を蹴りつけてもろともっと壊れそうな夢中の果てが見たい一人にしないと掴む手は優しさから遠すぎて全てを約束できる明日はないから昨日よりちょっとマシな絆を信じてみようか

chica, y seguimos en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, pues vamos a continuar aquí con los comentarios del tema del día, que cada vez son más, cada vez son más, Dios, nunca voy a acabar de leer comentarios. Bueno, sí voy a acabar porque afortunadamente tengo hasta las 9 de la noche. Si no, me la pasaría toda la madrugada leyendo comentarios, ¿eh? Vamos a ver dónde nos quedamos. Nada, nada, qué bárbaros. Cada vez trolean más, ¿eh? Cada vez trolean más aquí. Ok. Aquí me quedé. Yuri Boika comenta, pensé que era vodka. Comenta. Lolis Forever. Luis Salvador. Una chica muy que me gusta es Tonka Takunga de Day Alive. Una chica que no puede negar nada es tan kawaii. Órale. Ok, aquí le hablan a Melania. Karma, su pregunta, ¿habrá una loli que se llame Lola? ¿Lola la loli? ¿O Lola la loli? Ok. DJ Ome, haz eso mis comentarios ya que hay demasiados y no creo que llegues a leerlos todos. Te estaré oyendo hasta el final, ok. Muchas gracias, mi querido Melanio. Dice, no les des ideas que van a pedir buzón 24 horas, ¿verdad que sí, Carmazo? No, ya mejor me callo. Juan Esteban comenta, saludos, este tema no me lo pierdo por nada. Seré sincero, precisamente hoy estaba hablando del moe y de las lolis con mi profesor de filosofía, wow. Y descubrí algo, amo a las lolis, pero prefiero mil veces a las moe. ¿Por qué? Porque el moe abarca cualquier cosa tierna y es algo que se disfruta más que nada. Dice Juan Esteban, porque el moe abarca cualquier cosa tierna. También cabe aclarar que en realidad el término loli y lolicon se refiere respectivamente a niñas y pedofilia. ¡Oh, por Dios! Creo que como otaku estos términos japoneses se deformaron en occidente, me imagino. Y pues ya están bien emocionados aquí con el tema. Qué bueno, ¿no? Que este tema lo pidió aquí Don Melanio. Digo, Melanio. Bueno, Esteban, ahora que lo recuerdo, ¿acaso Melanio, tú y yo hablamos de eso alguna vez? Uy, fuertes declaraciones. Dice Juan Esteban, de hecho el término Loli nació de un nombre de un libro donde la protagonista se llamaba Lola. Pero todos le decían Lolita. Oh, interesante, Juan Esteban. Marquitos. Y es Konaha, si es una loli del anime Mikakunin, ay mi vida, si sería un paraíso, comenta Marquitos. Karmazu, gracias, ya lo sabía, solo que no sé si hay un personaje que sea loli llamado Lola en algún anime, comenta Karmazu. Ah, Rolando, saludos, tiempo sin escuchar y definitivamente mue, porque dicen esas ganas que te dan de abrazarlas. Como dicen, esas ganas que te dan de abrazarlas, Juan Esteban. Pero quiero confirmar algo, aquí una loli es alguien de cualquier edad con rasgos más pequeños y este tipo de loli son las mejores. Y ya volvieron a poner sus imágenes. Aquí pues más imágenes. Ok, aquí comentario entre ellos, aquí comentario entre ustedes. Ay, se me cierra mi garganta. Melanio, Ranger-chan del anime Nono Biyori es sin duda alguna loli moe kawaii del 2013. Por su frase tan cautivadora, el ñapasu. Órale, no lo he escuchado. Rolando, aquí pone esta imagen. Luis Salvador, un ejemplo de poseedor de lolis es Sesshomaru de Inuyasha. Las chicas no dicen nada, o qué onda, ¿verdad que sí? Las chicas como que no andan comentando. Juan Esteban, tengo una idea, creemos la ALP, Asociación de Lolicón y Pervertidos, ¿quién está conmigo? Oh, por Dios. Marquitos, una loli más es Kagame Hiragi de Lucky Star o no al lado de Konata Izumi. Vaya lolis, que sería el mundo sin lolis. Oh, por Dios. Bueno, Esteban, por favor, todas las de Lucky Star son lolis, comentan. Ok, bueno, aquí ya hay una pequeña diferencia del tema. Melanio Sengoku Nadeko en su moda diosa Yandere es el mejor ejemplo de una loli. Siempre será Moe. Así se vuelva una loca killer. Una loca killer. Así es, mi querido Edwin Padilla. Y ya cesaron los comentarios, ¿eh? ¿Será porque ya nos acercamos al final de la transmisión? Bueno, Esteban, a mí Nadeko me asustó en el capítulo 16. No me esperaba ese... ¿qué? Witch Plot. Alright. Marquitos, más lolis. Mi lista no tiene fin. Ella es Chibi Loli. Y es Pushido de Digicharat. Me encanta su frase, Niyo. Ok, pues aquí Marquitos ponen más imágenes. Ok, siguen comentando. Luis Salvador, otra chica muy destacada y al mismo tiempo agresiva es Tobicho Origami de Day Alive. Esta chica sí que es un descomenta, Luis Salvador. Dice Melanio, Sesshoumaru es el maestro de las lolis. Ah, no sean así con el cuñado. Con el cuñado bonito. Aume, si fueras un anime, ¿te considerarías loli o moe? Pues, ay, no lo sé, me quedo lobito. Está difícil, les comento que tendría que hacer un test para ver qué soy. Edwin Padilla, hay una película y un libro sobre el comentario de Loli o Lolita, como se debe hacer en el llamado el libro. Se hace llamar el libro Lolita. Uy, ok, gracias por la información. Qué bárbaros, con su término de Loli y todo eso. Bueno, vamos a ver cuántos nos están escuchando hasta este momento. Llevamos aquí contabilidad de audiencia. A ver si me gano el premio de empleada del mes. Bueno, Esteban, ¿quieren moe? Vayan a ver anime de Kyo Aini. Así no se quejarán más. Órale. André Felipe, pues ya como dije antes, no sé mucho del tema, pero lo poco que sé es que me quedo imparcial. Tanto Loli como Moe son lindas, tiernas y de muy buen... ¿qué? Y de muy buen corazón, a decir. En dos palabras, son las cosas que busco en una novia, jaja, para amarla y respetarla. Ándale. Ok. Yo pienso que dije... André Felipe dice, DJ Oma es mejor como Loli, dicen aquí. Dice, tú eres muy de ley, DJ Oma, comenta Melania. Bueno, aquí hay discrepancia, mi querido lobito. No sé, la verdad. No sé cuál soy. Ok, vámonos con más comentarios porque nos vamos rápidamente. Oni. Ya no me hagan decir Onicha, por favor. Ay, Dios, hasta me imagino así toda lolita. Ok, vámonos con más comentarios ya para terminar. Bueno, pues aquí ya pusieron puras imágenes, chicos. Bueno, vámonos con pedidos entonces. Kitamura Eddie, seguido del spot de Vórtice. Y terminando Daisy Daisy Towa no Kizuna. Vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos para decir adiós.

Chicay, pues ya, vámonos chicos, y pues muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime el día de hoy, un besotote, no tengo con qué pagarles chicos su sintonía cada martes, en serio, que si tuviera con qué pagarles, les pagaba chicos. Bueno, recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, hay para todos gustos, sabores y colores, así que ya lo saben. Consulten los horarios de cada locutor en www.animenexus.net y pues ahí vean qué locutor transmite los martes, transmite los lunes, los miércoles, en fin. Vayan viendo. Por cierto, High School of the Dead, que transmitía Pánico, pues ya llegó a su término la semana pasada. Pánico confirmó que no va a pasar la OVA hasta ayer. No sé si haya cambiado de opinión Pánico, esperemos que sí. Pero pues ya habían anunciado otra película. En fin, muchas gracias Pánico por transmitir High School of the Dead. Esperamos los demás animes. Y pues chicos, llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Muchas gracias. Ok, bueno, ahí va. Pero es hora del maullido, no del Oni-chan. Bueno, un Oni-chan para mi querido Melanio. Y feliz cumpleaños, Melanio. Esperamos que te haya gustado la celebración. Dice, páganos con una transmisión en sábado. ¡Qué buen telomita! ¿Qué más quisiera? Pero no hay horario disponible el sábado, chicos. De hecho, me gustaría los domingos mejor, fíjense. Pero pues tampoco hay horario. Dice Carmazo, no te preocupes, apuntará tu deuda a tu cuenta con un interés del 8% al día hasta que pagues la sintonía. Ok, bueno, pues nunca voy a acabar de pagar. Bueno, muchas gracias chicos. Y recuerden, ay, el maullido, ¿verdad? Ok, ya voy. ¡Miu! ¡Miu! Listo, ahora sí. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Esperamos que les haya gustado el primer programa del mes de celebración de Alianza Anime en Radio Anime Nexus. Y este 15 de abril, recuerden que va a ser el día, el mero día en que llegamos. Bueno, llegamos el 16 de abril, pero lo vamos a celebrar el 15, el día en que empezó a Alianza Anime a escucharse aquí en Radio Anime Nexus. Ahora sí, un beso, muchas gracias a todos por haber escuchado Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos el próximo martes con el segundo tema del día en honor de nuestra sintonía en Radio Anime Nexus. Para más información, consulte la cartelera en el grupo de Facebook. Ahora sí, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.